furiadictos, furiadictas, aquí estamos una semana más emitiendo Radio Libre desde las colinas de Irala en el 107.5 FM de la Irola Irratia y en www.sindominio.net/Irola. Esto es Furia de Radio, esto es, y aquí comienza, Furia de Radio. Bueno, pues aquí estamos en nuestro programa número 42, aquí estamos yo mismo Furia, mi compañero Óscar Caos aquí a mi izquierda como de costumbre, la compañera Libertad a los mandos técnicos y Gus Babilón que ha venido como siempre aquí a darnos la vara y a fumarse sus canutos donde no debe. ¿Qué tal, compañeros? Me estoy quitando. Te estás quitando, ay, me estoy quitando, solamente me pongo en vez en cuando. Eso, bonito. Bueno, ¿qué? Buenas tardes, cabrones. Bueno, Óscar, cuéntanos, ¿qué tenemos hoy, compañero? Bueno, pues hoy vamos a contar con Héctor Checa, de ediciones La Neurosis o Las Barricadas, que editan a bajo coste todo tipo de textos anarquistas, tanto clásicos como contemporáneos. Uh-huh. Y después vamos a contar con Juanjo, del colectivo Anarquismo en PDF, que es un colectivo virtual que se dedica a la difusión de textos anarquistas en las redes sociales. Entonces, por lo tanto, tenemos un programa un tanto anarquista libertario, ¿no? Sí. Que además va a ser hemos puesto número uno a este programa, porque vamos a hacer alguno más de edición y difusión de ideas libertarias tanto en las redes sociales como uh-huh. en la calle, como en centros sociales, como en la casa de tu madre y de la mía y de Exacto. la de todo el mundo que Exacto. se pueda, ¿sí o no? Sí. Bueno, estaremos de acuerdo con eso, ¿no? Sí, sí. Sí, ¿no? Sí. ¿Seguro? Sí, por supuesto. Miras así, me cago en Dios, Óscar. Yo miro así a todo el mundo. Bueno, pues vamos a empezar con un tema que va a venir muy bien. Porque esa es la versión. Vamos a poner dos versiones de La Manopkina, que es un tema legendario, muy libertario. Y vamos a empezar con el primero, que es el antiguo, Dien Rodahit, con La Manopkina. Venga, dale caña, Libertad. Les suene. Les drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Par les mots et par pleine, dans la neige et dans le vent, à travers toute l'Ukraine, se levaient nos partisans, à travers toute l'Ukraine, se levaient nos partisans. Au printemps, les traités de Lénine ont livré l'Ukraine aux Allemands. À l'automne, la Magna China les avait jetés au vent. À l'automne, la Magna China les avait jetés au vent. Magna China, Magnochina, tes drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. En Ukraine en chantant, mais bientôt la Magnovchina l'a dispersée dans le vent. Mais bientôt la Magnovchina l'a dispersée dans le vent. Magnovchina, Magnovchina, armée noire de nos partisans, qui combattait en Ukraine contre les Makhnovchina, Makhnovchina, armée noire de nos partisans qui voulaient chasser l'Ukraine à jamais tous les tyrans qui voulaient chasser. Bueno, pues era esta Makhnovchina, cantada por voces casi corales, en francés precioso. ¿Te gusta el francés a ti? ¿En qué sentido lo dices? Esto es como el chiste, ¿no? Lo de usted le gusta el inglés, dice, pues hombre, si es bajito y se deja o algo así, ¿no? Es que no... Por favor, pero ¿cómo vas a comparar un inglés con un francés? Hombre, por favor. Depende de qué inglés, depende de qué francés, ¿no? ¿Te gusta un inglés? Pues hombre, no, prefiero un francés. Depende de qué inglés y depende de qué francés. Bien hecho, me refiero, bien hecho, ¿no? Mejor griego. Ahí estás tú, eso iba a decir yo. Mejor griego. Desde luego, yo no sé cómo me junta con esta ¿Cuánto gente. Vicio que tenéis? Pues anda que tú, que eres la del griego, se ha jodido tú aquí, la libertad. Yo me refería a yogur. O sea, bueno, ¿sabes una cosa? Es que, bueno, a ver, este programa, hay que decirlo, en realidad está formado por furia, caos y libertad. O sea, es una unión en tanto... Es un cubata, ¿no?, explosivo. Es como una especie de... ¿no? Sinergia o una... ¿Cómo sí. se dice esta mierda? Es un cubata explosivo. Es un puto cachondeo. Sí, ¿no? También es una manera de decirlo, Tim. Sí, cierto. Esto es muy serio. Bueno, luego vamos a hablar con... Vamos a tener varios programas, vamos a hacer tres programas dedicados a la edición y difusión de las ideas libertarias, no solo libertarias, sino también alternativas o en el mundo editorial, vamos a hablar del mundo editorial también, y estaremos, no vamos a olvidar esto, es muy importante, el sábado próximo, el domingo próximos, en la Feria del Libro Anarquista, que la doceava Feria del Libro Anarquista, que se celebra esta vez en, creo que es en la calle Bailén, normalmente suele ser en Unamuno, pero esta vez creo que está en Bilbao, evento que hemos cubierto otras veces, Furia de Radio, y por supuesto La Irola Irratia, y estaremos como La Irola Irratia, nosotros también Furia de Radio, cubriendo este evento. Y esperamos traeros información muy interesante en nuestro próximo programa sobre todo esto, también del mundo editorial, por supuesto, que está allí presente, claro, porque sí. Es el libro anarquista. Y ahora, bueno, pues para seguir un poco con la Makhnovchina, nos encantaría que algún oyente u oyenta nos llamase para explicarnos exactamente la historia de la Makhnovchina, que es algo que no vamos a contaros aquí porque no nos da la gana, porque como sois unos incultos no lo merecéis. Pero me gustaría que alguien llamase para explicarlo. Pero, vamos a poner el tema primero de Bourrière Noir, la Makhnovchina, en otra versión distinta que la que habéis escuchado en este mismo anteriormente. Makhnovchina, Makhnovchina, les drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de nos peines, ils sont rouges de notre sang. Par les plaines, dans la neige et dans le vent. esquina. Y creo que tenemos con nosotros ya aquí a Héctor Checa, de La Neurosis en las Barricadas. ¿Estás aquí, Héctor? Aquí estoy en el teléfono. Bienvenido a Furia de Radio, compañero. Muchas gracias. Honor tenerte aquí con nosotros. Igualmente. Pues bueno, pues no sé si estabas escuchando la versión de Beaurière Noir de La Magnochina. Y no sé si conoces este tema. ¿Lo conoces? Sí, claro. Pues, histórico, sí. El tema no lo conocía, no lo había oído nunca. El de Beaurière, esta versión, ¿quieres decir? Esta versión no la había oído, ¿no? Bueno, es una banda muy interesante, de la cual pondremos más cosas, francesa. Uh-huh. Antes hemos puesto el tema más antiguo, sí. Pero bueno, pues ya vamos a empezar por ahí. Cuéntanos un poco la historia de este tema, si es que la conoces un poquito. ¿Te atreves con ello? El tema histórico de Magno y sus huestes. Bueno, ya sabéis que en plena Revolución Rusa, que siempre se ha contado un poco como los bolcheviques hicieron la revolución contra los zares, y allí no pasó nada más que el comunismo estatalista fue el que se opuso a la tiranía, y así pues hay una pequeña historia, una historia interesante detrás de todo eso. En ese proceso revolucionario hay una zona, que es Ucrania, conocida por todo el mundo, supongo, que es donde las ideas anarquistas, ideas libertarias, pues triunfan o tienen mayor extensión, y al frente de toda la parte de Ucrania, que es un territorio grandísimo, con una organización popular muy importante en ese momento, está en la figura de Néstor Magno, que es, digamos, la cabeza visible de todo el movimiento libertario de allí, y de ahí que a la revolución que practican los libertarios en Ucrania se le llame Magnovina, o Magnoquina, o en la pronunciación ya he visto que a vosotros os cuesta, a mí también. Sí, y bueno, pues es duramente reprimido por las fuerzas bolcheviques, de tal manera que al final Ucrania queda atrapada, por un lado, por las fuerzas capitalistas que quieren derrotar a la Revolución Rusa, y por las fuerzas bolcheviques que a duras penas pueden soportar no controlar el proceso revolucionario y no poder convertirlo en lo que al final fue una nueva tiranía estatal en manos de los burócratas. Y no olvidemos después la terrible represión que por estos mismos hechos también sufrió Ucrania en manos del tirano Stalin. Claro. Sí. Además hay un afán de venganza allí por no haberse sometido a los criterios del partido único, de la disciplina general, y además acusarlos de agentes enemigos y tal, cuando, bueno, el ejército... Eso es, exactamente, acusados de trabajar para los rusos blancos, en fin, una historia que realmente es poco conocida y que mucha gente ignora. Uh-huh. Que es la participación del movimiento libertario en la revolución en bolchevique rusa. Sí. En sus principios, porque enseguida fue erradicada prácticamente, ¿no? Pero bueno, que tuvo una influencia muy importante, ¿no? Uh-huh. Como tú acabas de contar. Bueno, en fin, es da paso, bueno, porque ya sabes que esto es un programa de incultos, pero a veces viene gente culta como tú y nos cuenta cosas. Vaya. Bueno, pues nada, bueno, tú formas parte de La Neurosis en las Barricadas. No sé si es solamente La Neurosis, porque también utilizáis este nombre, ¿no? Sí, bueno, el nombre largo, digamos, así el poco comercial, es La Neurosis o Las Barricadas. Sí. Lo que pasa que en la página web, por aquello de que cupieran los navegadores, pues se llama solo laneurosis.net, es la página, y lo utilizamos así para las redes sociales y de manera casi cariñosa. No sabemos si alguna vez se va a quedar solo como La Neurosis, porque, bueno, es posible que así decirlo sea más sencillo. Pero bueno, la idea, la editorial ahora mismo tiene el nombre de La Neurosis o Las Barricadas. La Neurosis o Las Barricadas. Bueno, es un nombre curioso, en cualquier caso, da como para empezar a preguntar. Sí, es un nombre curioso. Esto, ¿no? Que personalmente, cuando yo me sumé al proyecto, cuando le dimos, o sea, el proyecto comenzó aproximadamente el año 2012, pero hubo así como una salida de gente, entrada nueva, y digamos que en el 2013-2014 se refunda a finales de 2013, y ahí entramos otra gente, y el nombre ya estaba funcionando, ya había material publicado, entonces se quedó. El nombre está cogido hay un congreso de la CNT de los años 20, si no recuerdo mal, cuya publican ahí los acuerdos y el típico manifiesto, etcétera, y al final la última frase, es decir, solo nos quedan dos opciones, o la neurosis, la locura absoluta, el destrozarnos la cabeza en este mundo terrible, o las barricadas, la lucha y tal y cual, y de ahí pues cogieron el nombre de los compañeros que iniciaron el proyecto y ahí se ha quedado, pero sí que es curioso, sí. Bueno, cuéntanos un poco qué proyectos estáis metidos, un poco cómo es vuestra editorial, qué cosas hacéis. Bueno, nosotros somos un proyecto que surge desde la militancia, es decir, desde la afinidad con las ideas anarquistas, y su objetivo fundamental es difundir tales ideas utilizando para ello las publicaciones que nos llamen la atención y que estén un poco en la línea que nosotros queremos. Es decir, no es un proyecto comercial, sino de compartir conocimientos, y bueno, pues en ese terreno es donde hacemos la labor editorial. La labor editorial tiene tres líneas fundamentales. Una son los libros propiamente dichos, de los cuales pues, son normales, con sus pastas, sus páginas, este tipo de cosas. Otros serían unos libros de bolsillo más chiquititos, que son más centrados en un tema muy concreto, que los llamamos elementales, así son muy pequeñitos, libros de 50 páginas que se pueden meter en el bolsillo del abrigo, yo no se lo llevo por ahí. Y otro, la tercera línea serían folletos al estilo fanzine, lo que pasa que intentando pues cuidarlo así un poco más estéticamente, que sea un poco más chulo. Esas tres líneas son en las que andamos, y ahí vamos tocando un poquito pues todos los temas que tengan que ver con el anarquismo. Pues en folletos hemos editado, me parece que van 15 folletos aproximadamente, de los cuales hay algún texto clásico como Acción Directa de Voltairine de Clare, que es una anarquista norteamericana poco conocida, hasta temas mucho más parciales, anarquismo y ecologismo, ciencia y anarquismo, arte y anarquismo, género y anarquismo. Digamos que van todos un poco por ahí, ¿no? Los folletos. Los elementales son ya artículos un poco más académicos. Hemos editado 5 hasta ahora, uno sobre economía, otro sobre las mujeres en el anarquismo español entre 1869 y 1936, otro de anarquismo y sexualidad también en esa época, uno muy curioso que es anarquismos no occidentales, que habla de, bueno, pues las diferencias de experiencias libertarias, diferentes experiencias libertarias en lugares que no sean Europa y Estados Unidos, y el último es un trabajo de un compañero de Almería que se llama Sobre la distancia, y que habla sobre cómo el capitalismo ha conseguido comprimir la distancia en cuanto a tiempo y espacio para aprovecharlo para su rendimiento. Y en el caso de los libros, ahora mismo tenemos publicados 5 libros, digamos, de los grandes. Empezó la editorial con uno que se llamaba Contra el arte y el artista, que es un libro que ha tenido mucho recorrido, que está escrito por unos compañeros de Chile. Luego se editaron un par de libros más clásicos, de Ricardo Mella y de Luigi Fabri. Y lo último que hemos editado es un libro de educación que se llama Aprendiendo a Obedecer. Esas son, digamos, un poco las... De este último libro creo que hablaremos un poco después, vale, sobre la pedagogía, porque es interesante. Me gustaría también ver si, qué pensáis de corrientes un poco igual heterodoxas, tipo Boskin o así, con anarquismo y estas cosas. Si también las tenéis en cuenta o... Nosotros estamos situados quizá en un anarquismo bastante clásico, no nos vamos a engañar. Uh-huh. Eso no significa que seamos rancios, claro, leemos un poquito de todo, vemos un poquito de todo. Hemos tocado algunas veces un anarquismo un poco más contemporáneo que tiene que ver con lo antidesarrollista, con esa crítica a la tecnología que se ha abierto paso en los últimos 30 años dentro del anarquismo, que no estaba en el anarquismo de los años 30, 40 o 50. Pero fundamentalmente todavía pensamos que creemos todavía en un anarquismo social, es decir, donde la gente tenga importancia, revolucionario, colectivo, socialista, es decir, que ponga las cosas que están para poder vivir mejor, las ponga a la disposición de los demás y que ande en ese camino. No caminamos mucho hacia el anarquismo individualista. Bueno, pero las teorías de Boskin de municipalismo ahí es donde con Boskin tenemos grandes problemas, no nos vamos a engañar. O sea, nosotros apostaríamos por el municipalismo tradicional anarquista, en el sentido de que claro que cree uno que debe descentralizarse el poder, ser destruido hasta el nivel de decisión mínimo, es decir, que puedan decidir los municipios más pequeños. Quizá la interpretación que se ha hecho de Boskin aquí en España, que en los últimos años ha significado municipalismo, casi se ha identificado con ir a elecciones municipales, es donde hay una... Claro, pero quizás ha sido mal interpretado, ¿no? También puede ser, ¿no? Por eso quiero decir que gente como vosotros quizás podríais, no sé, bueno, eso igual es una opinión muy personal que tampoco te creas tú que la tengo demasiado desarrollada, pero no lo sé, pregunto. Es curioso porque Boskin, que siempre fue un socialista, siempre fue anarquista, trotskista también, fue siempre socialista, probablemente su visión de la vida era muy diferente, porque también vivía en Estados Unidos, donde los pueblos son diferentes, son pequeños, etcétera. Y aquí sí que es verdad que en los últimos 2 años, cuando habla uno de municipalismo, de lo que está hablando es de cómo se ha secuestrado un movimiento popular de protesta para convertirlo en una lista electoral, y eso pues no es exactamente lo que a nosotros nos llama la atención. Claro, es posible que quizás aquí igual sus ideas puedan ser muy fácilmente utilizadas de una manera un tanto, pues no sé, casi pervertida, ¿no? Sí, probablemente sí. Bueno, la compañera Libertad, que quería hacer una pregunta, creo. Hola Héctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarte un poquito más. La editorial se funda en 2012 y se renueva hace un año y medio con gente nueva. Me gustaría que nos hablaras un poquito de esa renovación que ha tenido la editorial. Bueno, es un proceso que tiene que ver con lo personal, pues a veces en los proyectos cuando los inicia en este mundo de libertario, pero supongo que en otros también, cuando los inicia alguien no siempre puede mantenerlo por cuestiones personales o relaciones entre las personas y así, y de los que quedan del proyecto anterior, ahí queda una persona que decide colaborar o llamar a alguien, a otro grupo de compañeros que considera que le podemos aportar algo. Ahí entramos otro grupo de personas, digamos dentro del núcleo de la editorial, es decir, ahora mismo hay un grupo que se dedica a leer, a seleccionar, a preparar los textos, a maquetarlos, a corregir los errores, pero también hay una parte, digamos, flotante, que cada vez es más amplia, afortunadamente, que tiene que ver con gente que colabora, pues bien, en tareas un poco de traducciones, de apañar algún texto, de escribir incluso, etcétera, etcétera. Es decir, hay una parte que decide, digamos, de forma cotidiana cómo van los proyectos editoriales, y hay otra parte que hace unas colaboraciones que sin ellas el trabajo es brutal. Traducir un libro de 300 páginas como el que sacamos que se llamaba La anarquía funciona es realmente complicado si lo tiene que hacer un grupo de 3, 4, 5 personas, ¿no? Ahí necesitas que te echen una mano. Entonces ahí es más o menos donde estamos en este punto. Ese grupo tiene las tareas distribuidas pues así de forma rotatoria, pues hay gente que se encarga de llevar el tema de la pasta, de la poca pasta, mejor dicho. Hay gente que se encarga de más la parte de maquetación y controla más la parte técnica. Otros estamos más bien para aportar nuestra simpatía. En fin, hay un poco de todo. O sea que en general... Vamos a seguir charlando contigo después. Vamos a hablar un poco también del futuro, de cómo ves el futuro, cosa que es importante. Siempre es importante ver el futuro. Dicen eso de no hay futuro y tal, pero el futuro siempre hay, ¿no? Digo yo. Si no, aunque sea dentro de 3 horas. Aunque sea, exactamente, o dentro de un cuarto de hora. De momento el futuro será hablar contigo dentro de unos minutos después de que vamos a escuchar, Oscar. Sí, pues ahora tenemos un tema bastante cañero de un grupo de música de rock alternativo inglés, Noisette, Don't Give Up. Pues venga, Don't Give Up, Don't Give Up. Vamos, no hay que dejarlo nunca, siempre al turrón. Con Don't Give Up, no hay que dejarlo, menos de fumar, que eso a ti te vendría bien, Oscar. Joder, a mí y a todo el mundo. A todo el mundo, no sé yo. Sobre todo para no dar dinero aquí a las multinacionales, pero bueno. En fin, seguimos aquí con Héctor Checa de La Neurosis o Las Barricadas, editorial. Y bueno, a Compañera Libertad está muy interesada en preguntarte algo. Sí, Héctor. Tengo curiosidad por el libro de Aprendiendo a Obedecer, la crítica al sistema de enseñanza. Creo que somos muchos los padres que no queremos tener a nuestros hijos en este sistema y quería que nos hablaras un poquito de este título. Bueno, pues en torno a hace un año más o menos, así, no sabíamos muy bien qué editar en ese momento, teníamos dudas, había varios proyectos, y bueno, dentro de la editorial vimos que había algunos compañeros que se dedicaban profesionalmente al mundo de la enseñanza o que tenían relación con él, como padres, como libertarios, como pedagogos o como profes, y nos pusimos manos a la obra a recoger todas las críticas que habíamos ido leyendo en, pues, en la universidad o en las calles o donde fuera, y a hacer un libro que sintetizara la crítica tradicional anarquista al sistema educativo con palabras más o menos sencillas, que aquello no se convirtiera en un artículo súper sesudo para que lo leyeran cuatro, y editar un libro que, bueno, pues pusiera un poco el dedo en la llaga sobre cómo era el sistema, cómo describimos nosotros, cómo entendemos que es el sistema educativo, cuya idea central es que lo que fundamentalmente ocurre en las aulas dentro de un sistema educativo es la enseñanza de la obediencia, es decir, cómo el criterio fundamental de adaptación de los alumnos a la norma del colegio es lo que permite que triunfen o no dentro de ese sistema. Luego sí hay una serie de aprendizajes, una serie de contenidos, etcétera, etcétera, pero que fundamentalmente bueno, pues disimulan la estructura fundamental de la escuela, que es una estructura autoritaria y que lo que dirige a la muchachada es a obedecer, a depender de personas constantemente, de que son niños de pequeño, de infantil, hasta que salgan por la puerta del instituto cuando se cansen. Pues bueno, esa era un poco la idea. Y bueno, pues en ese sentido editamos el libro, lo sacamos el año pasado, en verano, a finales de verano, y bueno, pues acabó la primera edición, saltamos con la segunda y lo vamos por ahí presentando. Llevamos un año y así de gira por ahí intentando explicar cuáles son las ideas. Sobre este asunto, Héctor, ya que estamos en ello, no está tanto relacionado con el tema editorial y difusión de ideas libertarias, bueno, difusión de ideas libertarias sí, pero a mí me interesa qué opinas, tu opinión, como editor y, bueno, y difusor de este tipo de ideas también, de este tipo de pedagogía libertaria, si crees que el trabajo se debe hacer en las escuelas públicas o que es mejor que los chavales estudien o aprendan en otro tipo de espacios. Lo que defendemos en el libro es que lo que perversamente se llama público, que en realidad es estatal, deja muy poco hueco a las experiencias radicalmente distintas. Es verdad que hay que agradecer que algunas de las personas que participan en ese sistema, profes y demás, intenten atenuar el dolor de las cadenas, pero es muy complicado que se dé la vuelta cuando el marco de la ley dice qué es lo que tienes que hacer, cuáles son los aprendizajes que hay que tener, le dice a un niño de 7 años que tenía que saber escribir y leer, y si no lo sabes, un fracasado, es decir, pone una serie de condiciones que hacen muy complicado que sean. Y por supuesto apostamos, no, es que aunque no apostemos por la experiencia de aprender en otros lugares, nos daría igual porque eso ocurre, eso es algo que en el libro destacamos de una forma muy peculiar, porque parece que lo único que tiene prestigio e importancia y que es algo relevante para la vida y te da feliz es lo que aprendes en la escuela, cuando los aprendizajes se dan en todos los lugares de forma multidireccional, y lo mismo se dan a vosotros en la radio, como cualquiera que va a Bonocupa, o en el barrio aprendes un montón de cosas en la calle que no están ahí. Entonces nuestra idea de cómo crear espacios de aprendizaje dentro del sistema estatal, pues no lo vemos muy claro, lo vemos muy muy complicado, prácticamente imposible, y la apuesta por otro tipo de espacios creemos que es la línea que puede hacer saltar el sistema concebido como tal. Sí, Héctor, porque precisamente yo creo que los centros de enseñanza, bueno, creemos mucha gente que están dirigidos hacia lo que es la jerarquía y la competitividad, ¿no? Entonces habría que empezar a plantearnos en qué fallamos como sociedad, ¿no? Y lo que estáis proponiendo vosotros es un análisis crítico bastante interesante. Claro, al fin y al cabo, la misión de la escuela, y eso no hace falta ser muy crítico, sino sencillamente leerse las propias leyes o que sea la primera parte de cada ley, la misión del sistema educativo es crear ciudadanos democráticos y luego añadir lo de crítico, es decir, que la gente se adapta al régimen en el que se van a mover. Pues si ese es el objetivo, fundamentalmente lo que va a intentar la escuela es reproducir los valores que hay fuera. La escuela es una reproducción de los valores que hay fuera y trata de conseguir ciudadanos o personas que cuando salgan de ahí vuelvan a hacer el círculo para que se siga reproduciendo en otra vez la escala. Sí. En ese sentido la competitividad es obvia, o sea, la necesidad de ser clasificados desde el principio a base de notas, usted sabe 3,83 de matemáticas, ese tipo de absurdos que se dan en los centros. Sí. Tú eres el primero de la clase, fulanito, ese tipo de bazofia que se vive de forma diaria en los centros educativos, pues es un poco el anticipo de lo que va a pasar cuando llegues a la fábrica o a la oficina y tengas que obedecer al patrón de turno y tengas que someterte al ser clasificado, a ser dictaminado, a ser juzgado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, efectivamente, el origen del mal no está en la propia escuela, está en una sociedad enferma que utiliza la escuela como herramienta para perpetuarse, claro. Bueno, pues ya sabéis, padres, madres, mandáis a vuestros hijos a unos centros de adoctrinamiento, los cuales se lo van a convertir en pequeños soldaditos del Tercer Reich, una cosa por el estilo, según dice aquí el compañero de Torcheca. De que nos latiguemos, también los mandan a, yo que sea, al supermercado. Sí, no, que siempre se puede también ser crítico, incluso dentro de todas partes. Claro, yo creo que la cuestión no reside en fustigarse, sino en saber tener herramientas para poder defender lo que tú crees y buscar alternativas de forma colectiva. Cada cual se busque la vida, es lo que el sistema quiere. En todo caso, yo hay una cosa que tengo, una máxima, que es: nunca confíes en los expertos. Eso es lo mejor, creo que eso es lo mejor. O por lo menos, como decía Bakunin, le pediría su opinión a zapatero para unos zapatos. ¿Cómo decidir lo que a mí me dé la gana? Claro, tú le pides la opinión, lo voy a tirar hasta adelante. Esa es muy buena, Bueno, Héctor, un placer tenerte con nosotros. Y bueno, oye, ya por terminar contigo, cuéntanos dónde os puede encontrar. Bueno, de manera digital, que es así lo más sencillo, la web, laneurosis.net, bueno, con las tres W perceptivas. Sí. Y ahora también tenemos un Facebook, que bueno, sería cuestión de buscarlo, es Editorial NB. Afirmo, hay un Twitter también. Bueno, en fin, desde la web se puede acceder al catálogo, y lo guay es que desde la web también se puede acceder a buena parte del material que hemos editado de forma gratuita, se puede descargar desde allí, y bueno, se puede ir viendo cuáles son nuestros puntos de distribución, pues desde Bilbao hasta Almería o Cádiz, y bueno, pues encontrarnos en los diversos eventos que vayamos a ir haciendo, que bueno, serán las siguientes presentaciones del libro. Hablando de esto, bueno, sabes que la semana que viene, o sea, el sábado próximo, es la Feria del Libro Anarquista aquí en Bilbao. No sé si vais a estar presentes. No vamos a estar presentes nosotros físicamente, estuvimos allí en Bilbao hace, pues el 7 de mayo anduvimos allí presentando el libro, en el aniversario de la Ocupa, del Centro Social Isarbelt, del Ateneo. Sí, Isarbelt. Ahí estuvimos y bueno, ahora nos coincide con otras historias y no podemos, pero bueno, el material seguro que lo va a llevar alguien. Bien, de los estupendo, no te digo porque allí sepas que nosotros, La Irola, estaremos allí y nosotros mismos, Furia de Radio, cubriendo el evento como encargados de La Irola. Y bueno, pues nada, que ahí estaremos y vamos a continuar difundiendo un poco este mundo editorial, así que pues eso, nada, un placer y que, en fin, aquí para lo que quieras, compañero. Muy bien, pues un abrazo muy fuerte, compañero, vale, muchas gracias. Venga, cuídate. Vale, salud. Hasta la próxima, salud. Bueno, ahora vamos a seguir con lo que fue, con un temita de Madness. Vamos a perteneciente, poner un poco de sí, pero perteneciente. Este es un tema muy particular porque pertenece al cuarto trabajo de la banda, de Rise and Fall, donde la gente que asociaba a Madness, lo que es al ska, los ritmos animados y tal, de repente pues saltaron un disco que era como muy muy crítico con el sistema también, donde criticaba lo que era la sociedad inglesa del momento, hecho en clave muy pesimista, ¿no? Entonces pegaron un giro que a la gente les dejó como muy sorprendida, ¿no? El tema se llama New Delhi, de Rise and Fall. Y es un temazo. The Rise and Fall. Correcto, tío, es que mi inglés es de Bilbao, tío. Es dialecto bilbaíno. Que tienes un inglés que puta. No es el dialecto bilbaíno. Santo cielo, dale caña. Sirena se llama. Venga, los mames, caña. By KLM, left the airport in the heat. In the bus, strange people meet. Driving through the starless night, passing very unusual sights. Left the bus at 5:25. Sound of clashing gears. burning rubber filled the air. Taxi driver began to swear. The heat was burning, my head was turning. It was then the car broke down, just on the outskirts of town. A camel from the Rangla silently passed by a car. A vulture circled high above in the air. I had to shake my eyes to cover the glare. Sweating in the plastic seats, hard to breathe in the increasing heat. Lying back, my mind started to drift into an easy sleep. I dreamt I was in New Delhi, estábamos con los Madness de Rise and Fall, un disco mítico, un grupo mítico. Yo hablo en inglés, dialecto chilene. Bueno, pues habla como te dé la gana, tío, que tampoco es cuestión de ponerse aquí a discutir, coño. Y nada, pues bueno, ahora tenemos a... Sí, está aquí con nosotros, creo, Juanjo, de Anarquismo en PDF. ¿Estás aquí, Juanjo? Sí, hola. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Furia de Radio, compañero. Un placer tenerte aquí con nosotros. Buenas tardes, igualmente. Juanjo. Buenas tardes. Aquí estamos toda la banda esperando hablar contigo. Y bueno, pues bueno, para presentar un poco quién eres, Juanjo representa, bueno, representa o forma parte de un colectivo virtual que, bueno, ya la presentaba antes el compañero Óscar un poco, pero bueno, por incidir en ello, se dedican a difundir ideas anarquistas, textos anarquistas en PDF por las redes sociales, básicamente. Pero bueno, nos lo explicas tú mejor un poquito, ¿no? Si te parece, Juanjo, ¿qué tal? Sí, pues Anarquismo en PDF es una biblioteca virtual que lo que busca es reunir todo el material anarquista que exista en todos los formatos. Principalmente buscamos libros, pero también incluimos periódicos, revistas, documentos, etcétera. También documentales, vídeos. O sea, todo es generar un archivo lo más completo posible sobre anarquismo y difundirlo. Ya, o sea, todo tipo de todo tipo de documentos, ¿no? En diferentes formatos, ¿no? Sí. Digamos, aglutinar una super biblioteca, digamos, virtual. Efectivamente. O sea, como un Wikipedia anarquista, por decir de alguna manera, algo así. Sí. ¿Y qué tal de respuesta tiene entre la audiencia y esto? Pues la verdad es que tiene bastante más respuestas de la que parece. Por ejemplo, el último aporte así grande que tuvimos fue el de El Hombre y la Tierra, de Eliseo Reclus. Sí. Y parecía, si lo miramos en términos de me gusta en Facebook, de retuitear y eso, que tenía muy poca, que llegaba a poca gente. Sí. Pero sin embargo, si miras el enlace que te dice las descargas, resulta que hemos llegado en 2 días a 1000 descargas de ese libro. O sea, que, mil personas han descargado. La Tierra del Veo está muy interesante, desde luego. Quiero decir que es un... Bueno, en fin, es... Bueno, supongo que lo han descargado para leerlo, o si no, para que lo descargan. A ver, a saber, también la gente en las redes sociales hace de todo, ¿no? Yo, es que... No, sí, claro. Pero bueno, no sé, supongo que vosotros sí tenéis también una relación con la gente que forma parte descarga vuestras cosas, supongo que os comentarán cosas, ¿no? Como se hace principalmente en las redes sociales, sí. Entonces sí, la gente comenta o pide libros concretos, se buscan. Sí, sí. Hay bastante actividad en general. Uh-huh. ¿Y la gente interactúa con vosotros? No mucho, en nuestra opinión, porque... Quiero decir, por ejemplo, el grupo de Facebook más grande tiene 36.000 miembros, pero no hay 36.000 activos. Bueno, eso es lo que tienen las redes sociales. Bueno, claro, Juanjo, es lo que quiero decir. Precisamente es que una de las mayores quejas que suele tener cualquier colectivo cuando quiere descargar cosas por internet y que suele provocar mucha frustración es que la gente tiende a descargar pero no agradece, no tiene un mínimo gesto, claro, y no se dan cuenta que detrás de ese archivo que tú te estás bajando no hay personas que se han tomado la molestia de escanear, de buscar, como es en vuestro caso, de aunar y tal, y en ocasiones me imagino que eso os produce una pequeña frustración, ¿verdad? Sí, Sí, sí. Yo creo que en mi opinión es lo peor que tiene, porque tiene... O sea, por ejemplo, pusimos una vez una imagen que fue como un experimento que hice, y la imagen, pues bueno, la imagen no estaba mal, pero una imagen que no tiene mérito ninguno tampoco. Uh-huh. Y llegó a 1.100 me gusta. Y sin embargo pone una obra o un pedazo de libro, lo que sea, algo que cuesta mucho encontrar, un documento muy valioso, y de los 5 me gustan no pasa, por ejemplo. Bueno, pero al final se trata que... Yo siempre digo lo mismo, que al final, mira, estamos viviendo en un mundo donde poner, pues, por ejemplo, una foto en una red social de un chico y una chica, o una chica muy muy guapa, pues si alcanza así tropecientos mil likes. Igual vosotros, por ejemplo, como tú muy bien dices, pues al final ponéis una obra, subes una obra que es muy difícil de encontrar, igual solo alcanzas pues los 20 likes, pero esos 20 likes realmente son de personas que merecen la pena. No sé si me encantas. Al final, las personas que buscan el éxito fácil, las personas que tratan de lograr... De tratar de captar la atención, pero de una manera... Bueno, vamos, es que el valor de los likes, me gustas, como le llames, sí. Tanto en Facebook o Twitter o lo que sea, es muy relativo y cierto. Hay que tomárselo como que... Cierto. Pues eso, porque pueden ser tropecientos mil, pero no valen absolutamente para nada. Cierto. Porque la gente, eso no cuesta ningún esfuerzo de hacer. Es como prácticamente como tiras un pedo y bueno, pues si te apetece le tiras un pedo y ya está, pero eso no sirve de nada. Sí. Y sin embargo, ya una descarga, pues bueno, ya al menos supone algo. Y una reseña o una lectura y un comentario, decir, lo he leído y me ha parecido muy interesante, sí. Eso ya tiene mucho más valor que 250.000 likes, a mi sí. modo de ver, no sé. Sí, sí, eso es lo que pensamos y por eso seguimos con el proyecto adelante. Si no, ya pues no hubiéramos seguido, ¿no? Claro, desde luego. Háblenos un poquito de las obras que más repercusión tienen. Pues lo que más repercusión tiene suele ser los clásicos, que son lo que le suena más a la gente. Día y el estado de Bakunin, la conquista del pan. Sí, ¿crees que la gente se rige, ¿no?, por lo que oye de los demás o que si, ni siquiera intenta documentarse? ¿Crees que esas descargas... ¿tienen una repercusión en el pensamiento libertario? Yo creo que sí. Puede que no sea lo que más influya de todas las acciones que pueda haber, pero yo creo que sí es importante difundir pues, nuestra cultura, nuestra idea. Exacto. Es una forma de enriquecernos, de conocer más. Yo creo que es importante que haya gente que sepa que existe un libro que se llama La conquista del pan, escrito por Bakunin, porque yo creo que ese mucha gente ni siquiera, o sea, sabe que existe, y eso ya también es verdad que muchos marxistas no se han leído El Capital, eso solamente lo digo yo. Yo sí me lo he leído porque me obligaron cuando era comunista, que yo fui comunista, que todo hay que decirlo. Me obligaron a leer El Capital, vamos, un infierno. Si te digo, con 16 años, imagínate, si lo leo ahora a lo mejor, pero con 16, en fin, habrá que tener que releerlo, en fin. Bueno, vamos a poner un poco de música, luego seguimos contigo, si te importa, Juanjo, vamos a darle un poco de musiquita y vamos vamos con los República, que es un grupo que surgió a mediados de los 90, se dieron a conocer a raíz del éxito de la película Scream, porque lograron meter una canción que se llama Ready to Go. Esto pertenece a su segundo y último álbum, uh-huh. Que fue un disco un poquito ya concebido menos a la comercialidad y tal, pero bueno, está bastante bien. Vamos a poner aquí, sí, es que Oscar Caos es que la pone pasión en todo. Sí. Don't stop. Bueno, y estos eran los República con el Speed Balas, con ese inglés Alfredo Landista mío. ¿Speed qué? ¿Speed Balas? Es, ¿Speed Balas, baladas rápidas o baladas de speed o como se le llame? O sea, bolas de speed. Bolas de speed. Siempre pensando lo mismo, macho. ¿Qué coño hay que hacer? Me voy a permitir la licencia, ya que no... Coño, Wolf, ¿está que es Babylon? Yo siempre estoy, aunque no hable. Sí, sí. Pero... se dice, es cierto, además, Unamuno estaba dando una conferencia hace muchos años, en Madrid, y se le ocurrió empezar... Dijo el hijo puta, fumemos, el hijo puta de Unamuno, y solo sacó uno. Pues es la otra anécdota, de las dos que se suelen contar de Unamuno, esta es la otra, ¿no? Entonces, empezó la conferencia y nombró al famoso escritor inglés y dijo, Vigiam Saquespeare. En vez de William Shakespeare, y se empezaron a descojonar todos los intelectuales ahí que se... Cuando se amainaron las risas, esperó pacientemente y tranquilamente Unamuno. Acabó la conferencia en perfecto inglés. Bueno, eso no me lo creo porque dudo mucho que ningún intelectual se descojonase de Unamuno, pero bueno, eso lo cuenta el Gus, que parece que le conoce como si fuese su viejo. Llamémosle bueno, una leyenda urbana. En fin, vamos a seguir con nuestro compañero Juanjo, que está aquí aguantando nuestras paridas. Lo sentimos mucho, Juanjo, ser tan estúpidos. Es un programa de incultos, pero ¿qué le vamos a hacer? En fin, estábamos, no sé cuál era la última pregunta, la que acompaña a Libertad, creo que la había hecho. Compañía de Libertad. Estabas tú, pero... A ver que me ubique. No, le había preguntado sobre cuál era la edición que más repercusión yo lo que quiero tenido. Yo lo que quiero preguntarte un poco, Juanjo, es realmente eso. Algo ha preguntado antes un poco también la compañera Libertad, pero bueno, eso. El trabajo que hacéis como colectivo, quiero decir, es un colectivo virtual, claro, que os conocéis a través de las redes, ¿no? Sí, efectivamente. Y de alguna manera desarrolláis un sitio de grupo... compartís cosas entre vosotros también, vais ampliando este grupo también, quiero decir, ¿tiene una vocación de crear un grupo, un colectivo más potente o cómo? Sí, lo que nosotros intentamos es pues, organizarnos y ir creciendo todo lo que podamos, o sea, todo el mundo es bien recibido en el proyecto, no requiere trabajar muchas horas... Uh-huh. Ni nada de eso, pero simplemente con un poco de empeño pues se puede hacer. Sí, nos aportar también, al final, aportar también, supongo, ¿no? Que cualquiera puede aportar, pues eso, textos o... Claro. ¿No? Pero bueno, supongo que tendréis un criterio también de aceptación de textos más interesantes o menos, o no sé, ¿no? De alguna manera. El único criterio es que depende, por ejemplo, de los grupos que van por temas que se correspondan con el tema. Sí. Y luego en la biblioteca general, pues que sean textos que sean anarquistas. Sí. O sea, textos nazis, por ejemplo, pues no los queremos. Ya, ya, claro. No, Juanjo, sí, ¿cuánto tiempo lleváis trabajando en las redes sociales? Pues el proyecto lo creé yo yo y otra compañera, el día 29 de diciembre del 2013. Pero durante los tres primeros meses la verdad es que no funcionaba, porque estaba publicando yo solo, básicamente. O sea, le hacía difusión al proyecto y todo eso y no valía para mucho, pero luego seguí en mi empeño y seguí... Ya apareció más gente que se unió al proyecto, que colaboró y gracias a eso pues nos pudimos organizar más y ya empezó a tener mucho éxito y a crecer muy rápido. ¿Pensáis que algún día podréis ser una editorial para publicar en papel? Pues la verdad es que nos gustaría, y ha salido varias veces el tema, pero todavía no nos vemos capacitados a eso. Uh-huh. Pero nos gustaría. Bueno, pues en fin, pues os deseamos que si os gustaría, que os animéis también al papel, porque siempre es diferente. Yo creo que un libro es un libro... Está muy bien, desde luego, que las cosas se puedan compartir, además gratuitamente, se vive en PDF y tal, como ha comentado también el compañero Héctor, que ellos también lo hacen, gratuitamente y tal, ¿no? Que es pero un libro en libro siempre es, no sé, bueno, quizás es alguna cosa un poco romántica, ¿no? La magia del papel, ¿verdad? Sí, tiene algo, ¿no? Sí, es tiene como, algo, está claro. Es como lo que tenían los vinilos también, ¿no? Sí. Un poco, ¿no? No sé si es eso, veo muy bien lo que es, pero bueno. Yo leo desde luego en o sea, virtual, quiero decir, en... Hace tiempo le oí a un compañero que decía que antes apreciabas, por ejemplo, un disco o un libro, y ahora nos hemos acostumbrado a descargar de manera masiva y no aprendemos a valorar las obras de manera individual. En ese sentido, la descarga masiva también tiene ese lado, ¿sabes? Sí, tiene... Bueno, son las dos caras de la tecnología y de todo este avance, ¿no? Y de toda esta gran magnitud de tener acceso a tantas cosas, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, el compañero Juanjo, claro, tiene una biblioteca, supongo que sea inmensa, de textos que tenéis, ¿no? Sí, hay en total en material hay cerca de 500 gigas disponibles. Fíjate, imagínate la cantidad de texto que puede haber ahí. Quiero decir que eso equivale a lo que podría haber una biblioteca enorme, ¿no? Sí. Sí. Pero claro, no es lo mismo tener la biblioteca de Alejandría que tenerla en PDF, por supuesto. Pero bueno, desde luego, para mucha gente supone una manera de acercarse a las ideas libertarias. Y en fin, todo nuestro apoyo, por supuesto, Juanjo, encantado de haber tenido aquí en Furia de Radio. Muchas gracias. Y bueno, pues nada, todo el apoyo y bueno, para lo que queráis, aquí estamos. Recuérdanos el nombre que tenéis en redes sociales y tenéis página web para que nuestros oyentes lo puedan seguir. Sí, en Facebook está por un lado el grupo, que es Anarquismo en PDF, Biblioteca Libertaria. Ajá. Y la página Anarquismo en PDF. Ajá. Y luego en Twitter @ Anarquismo en PDF. Perfecto. Os seguiremos en redes sociales, aunque las detestemos. Muchas gracias. Bueno, eso lo detestarás tú, a mí me encanta. Sí. Bueno, pasado, me gusta, está bien. Bueno, un abrazo, compañero, Juanjo, y un placer haber tenido aquí en Furia de Radio. De acuerdo. Cuídate, venga. En fin, estamos llegando al final del programa, Óscar. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te ha parecido? Pues muy bonito. Vamos a tener más cosas de editoriales aquí, esto. Sí, o sea, sí. Que ya te puedes poner las pilas, porque te veo un poco pez, es que te diga. Sí, la verdad. Estás un poco todo el día en tus raves esas y todas esas movidas. Ya, vale, entera de nada, todo el día colocado, ahí, desde el cristal y movida. Y el Atleti, estamos en la UEFA. Estamos, y se ha retirado Gurpegi, encima, además. Y le han dado el premio al Valverde, la hostia, increíble. Estamos pensando aquí, vamos a fichar el año que viene, en fin. Vamos a hacer un programa de fútbol que nos lo ha preparado aquí el compañero Óscar, pero en fin, de momento vamos a despedir el programa, hasta la próxima semana. Como que no, me dice mi compañero. Como que no, Libertad, como que nos queda que un tema, ¿no? Nos queda un temazo, pero vamos a despedir primero el programa. No, primero presenta el tema, luego despide. Vamos a ver, mi amor, cariño mío. Uy, mi amor vida. Y todo. Aquí los programas los despide Furia siempre, como lo ha hecho toda la puñetera vida, así que no me saques la lengua ni más de esas cosas. Al final, ni para ti ni para mí, es un tema de Telerium. Vale. Grupo canadiense. Que hace música electrónica, llevan desde los años 80, el tema se llama Euforia, es precioso. Pues nada, Euforia, esto es todo por hoy, furiaditos, furiadistas, esperamos que hayáis disfrutado este programa, saludos libertarios de Yo Mismo Furia, Oscar Caos, Libre Libertad a los mandos técnicos, con su sonrisa maravillosa, y aquí os dejamos con Euforia, Delirium. Delirium. Nos escuchamos. Que no despida después que yo. A mamarla.